Cuentos para revolucionar la conciencia. Son muchos. Vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación, con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí, hinchándose bajo la lluvia. Después de una feria en donde el centro del tiro al blanco, lo serán ellos. Niños blancos, niños que todo lo maravillan. Niños para quienes todos los días son días de fiesta. Hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así, el uno junto al otro, como la tira de pollitos plateados que avanza en los juegos y pasa a la altura de los ojos. ¡Apunten! ¡Fuego! Y se doblan para atrás, rozando la cortina de satín rojo. El dueño de la barraca les dio los fusiles a los cuicos, a los del ejército, y les ordenó que dispararan, que dieran en el blanco. Y allí estaban los monitos plateados, con el azoro en los ojos, boquiabiertos ante el cañón de los fusiles. ¡Fuego! ¡Fuego! El relámpago verde de una luz de bengala. Cayeron, pero ya no se levantaban de golpe, impulsados por un resorte para que los volvieran a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra. Los resortes no eran de alambre, sino de sangre. Una sangre lenta y espesa que se encharcaba. Sangre joven pisoteada en este reventar de vidas. Por toda la plaza de las tres culturas. Fragmento de la noche de Tlatelolco. Libro escrito por Elena Poniatowska. Cuentos para revolucionar la conciencia. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.